La garganta machaca la palanca, vas de rey, cuidado. Somos una banda de republicanos. ¿Qué tal, compae? Os matáis por tener dulce en la mano. Soy más primario que un desespero en verano. Nos descojonamos de todo aquello descojonable y de lo que está prohibido descojonarse también. Imagínate lo que podemos hacer con los que van de reyes. Con el Corte Inglés no soy un dios, pero cuando me veas, di amén. Especifique mi crimen, no confunda ser vago con estar cabizbajo, meditando pensativo. Ver cómo mi rap llega a todos los dominios. Mi mente, zapillo, mi fion. One love, buscando un hueco, one life. De todo esto nada espero. One beat, mi crew, la más puteada de la city. Cuti en sí no se cohibe, for my people. No se sienten indiferentes, provengo de las palmeras del 04007. Con graffiti se crean historias en las paredes. En ese libro viene, hazlo tronco, haz que tus rimas peten. Es cuestión de amores, es cuestión de corazones. Es cuestión de ponerse meta y superarse, cabrones. Sinceramente, ¿hablar de qué? Un par de fuerzas acaban con ese fuerte. Golpealo desde atrás, písalo fuerte. Sinceramente, ¿hablar de qué? Sinceramente, ¿hablar de qué? Un par de fuerzas acaban con ese fuerte. Golpealo desde atrás, písalo fuerte. Sinceramente, ¿hablar de qué? Sinceramente, ¿hablar de qué? Tengo toda la libertad del mundo para decir lo que quiera, segundo tras segundo. ¿Qué será de nosotros en un futuro? Daremos guerra a los buitres nocturnos. Dadas como en casa, mi amor se propaga como la adrenalina. Soy una especie rara. Tiburones fumados sacaron a tú. Échalo a cara o cruz. Confiesa dónde está tu estatus. ¿Eres el rey del look? Yo la estrella de los destroyers que te rompen. Márchense, acá han venido a hablar de qué. Solo el sabio y el genio conocen qué es lo que se cuecen. Dan argumento específico, dan besos largos de buenas noches. ¿Quién conjetura? ¿Quién supone? No hables tanto, rey, eres lúgubre. Después de las primeras palmas vienen las segundas y así hasta la estrechez de tu final. Hazme palmas. Episodio a episodio te voy a contar el bullicio de la realidad. Soy fuente de tu inspiración, soy el punto de tu obsesión. Hazme grande con tu letra, soy el que alimenta a tu peña. Te cogí en la calle, te metí leña. Sinceramente, ¿hablar de qué? Un par de fuerzas acaban con ese fuerte. Golpealo desde atrás, písalo fuerte. Sinceramente, ¿hablar de qué? Sinceramente, ¿hablar de qué? Un par de fuerzas acaban con ese fuerte. Golpealo desde atrás, písalo fuerte. Sinceramente.